Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió él: ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento para los profetas, para Jesús, Dios, para los apóstoles, y para ti y para mí. ¿Qué esperabas? ¿Acaso una vida como los reyes de este mundo y los mundanos, que ríen, beben y dicen que disfrutan, pero mueren y muertos van a vivir al infierno por toda la eternidad? No te me despistes. Si sufres y sufres, es porque aceptas ser la víctima de los errores y pecados de esos otros que ríen tanto. Eres como otro Jesús. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.